Hola, ¿qué tal, gente? Les habla Gastón de Los Mohicanos. Hoy es el Día del Amigo, así que todos los que se consideran amigos de Los Mohicanos, le mando un beso muy grande. Espero que la pasen muy bien y ojalá todos se puedan juntar y, bueno, y pasar una noche y un día muy agradable. Así que nos vemos y feliz Día del Amigo, ¿eh? Chao.